Puchero. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo va, viejo? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, che. Séntate. Che, no pude revisar los mails. ¿De qué va hoy el programa? No te escribí por eso, che, no hay nada, no hay nada. ¿No está armado el programa? No. ¿Eso me decís? En serio. Me estás jodiendo. No llegamos. ¿Pero vos me querés decir qué hacemos? No sé, Puchero, algo se nos va a ocurrir. Encima ya estamos en hora para arrancar. Te puedo creer. Aire. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. No sé si haga ruido, ¿no? ¿O qué? Ahí va, eso va a entrar perfecto. ¿Y los toc-toc los puedes hacer abajo? Caminar sostenida por el rumbo de la paz. ¿Sí? Lo que voy a cambiar es la silla. Acá hay una. Y como la radio vive de historias, de relatos, cuando no tenemos nada armado, hay que echarle mano a esto de contar cosas, ¿no? Por eso hoy le invitamos a Diana, que ya entró y se acomodó, a ver si nos salva las papas. Ella es narradora, es una contadora de cuentitos que apenas con la palabra y lo que tiene a mano puede abrirte la puerta a otro lugar, al lugar que ella quiera, en realidad. Acá está Diana, ya en el estudio Ezequiel y Juan Pablo están con ella para grabarla. Se va acomodando con sus cositas, ya sacó unos pequeños papelitos escritos y además trajo unos toc toc para ponerle sonidos a su relato. Mientras se sigue acomodando, te cuento, Diana Tarnowski anda en esta aventura de contar desde hace mucho tiempo y por todos lados. Da talleres de narración oral, organiza encuentros internacionales de narración durante las diferentes ediciones de la Feria del Libro de Buenos Aires. Formó parte del Plan Nacional de Lectura con su voz y sus silencios. Bueno, una laburante del arte de contar. Me acuerdo, mientras ella se va metiendo de a poquito en la historia que nos va a contar ahora, me acuerdo que vi a Diana por primera vez cuando entré a un aula, a un salón. No volaba ni una mosca, estaba todo como detenido, ni siquiera me vieron entrar. Diana tenía un paraguas abierto sobre su cabeza y de los bordes colgaban telas, pedazos de lienzos de colores, la luz bajita y ella acercando los olores, el calor, los sabores de aquella historia con las manos, con las miradas, con los gestos, los ruidos de su boca. No me podía ir, la verdad, estaba metido en eso que estaba contando y casi que me había olvidado que existía un afuera, ese afuera del que había venido hasta ese salón antes de arrimar la puerta. Así es, Diana y nosotros, y nosotras que somos cuenteros y cuenteras de alma, nos entregamos a su maña de narrar, a su aventura de usar el cuerpo y la palabra como forma de salvarnos. ¿Qué nos contará hoy? Como el agua. María Rosa Lojo. Ella era como el agua. Ella era como el agua. Se escurría, se infiltraba, descendía y trepaba. Se desparramaba, se derramaba, crecía, cantaba, cambiaba con los colores de la luz. Como el agua. Ella era como el agua. Alimentaba, refrescaba, danzaba, invisible debajo de la tierra. Como el agua. Ella era como el agua. Avanzaba, brotaba, invadía, sumergía, bramaba. Rodaba desde la cumbre hasta el abismo. Ella era como el agua. Ella no lo sabía. Ella no se sabía. Se dejó meter en un frasco pequeño. Se dejó guardar en un estante oscuro. Dejó que la pudrieran el veneno y los hongos. No la reconocían. No se reconocía. Una mañana él limpió la basura del estante olvidado y la tiró. Y la tiró, dijo Diana. Limpió la basura del estante olvidado y la tiró. ¿A dónde? ¿Sobre qué la tiró? ¿Entre qué? ¿Dónde está ella que era como el agua? Tal vez donde las tiran siempre, ¿no? En bolsas, desnudas, rotas, amontonadas, entre cosas podridas, botellas, plásticos derretidos. Las dejamos con los desechos en los basurales de los pueblos y las ciudades, donde se tira lo que ya no se usa. Acá, como una gota encerrada dentro de un frasco entre la basura, encontramos a Araceli Ramos, a Selena Rodríguez, a Noelia Krapp, a Ángeles Rawson, a Melina Romero, a Dayana García. Pareciera que ahora sí. Ahora sí tenemos algo para contar en el capítulo de hoy, ¿no? Mirá vos dónde terminamos. En el medio de un basural, buscando a una mujer, o a todas, o a cada una, haciendo cuentas. Una más, que lo parió. Y ni una menos siempre, claro. Pensando en cada paso, cada vez que revolvemos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos ser un pueblo que tenga que terminar acá? Descubriendo cuerpos en las montañas de lo que tiramos. Acá las dejamos, descartadas. Y después sí, llegarán las cámaras y los móviles. Cuando ya sea tarde, claro, porque se callaron. Y nosotros también tarde, porque nos callamos. Y cuando quisimos abrir los ojos, ya estábamos acá. En un basural que es un infierno a cielo abierto. Román. Sí. Román. La encontramos. Las estadísticas dan cuenta que cada 30 horas una mujer es asesinada por un hombre. Uno de los últimos casos de violencia de género que conmovió a la sociedad es el de esta mujer de 31 años que fue picaneada durante casi 4 horas por su exnovio. Ella se está recuperando. La pregunta que surge es, ¿hay más casos o se denuncia más? Aumentaron los hechos de violencia y eso uno se da cuenta porque ya cada día hay más referencias, más personas que hablan de esto, que tienen alguna conocida, algún conocido. Así que me parece que esto ha crecido y ha crecido también en la magnitud de la violencia. Este es el caso de Zulma. ¿Saben cuántas denuncias realizó en contra de su expareja? 30, pero no consigue estar en paz. Por eso se vio inmersa en una situación de un pedido de auxilio desesperado y decidió subir un video pidiendo ayuda en YouTube. Soy madre de un bebé de 3 años. Mi familia entera padece un infierno por violencia de género. Hago este video para pedir socorro a toda la sociedad. Yo hice el video porque es como una forma que, no sé, la decisión que tomé para que todo esto termine y porque yo tengo mucho miedo y si me llega a pasar algo yo quiero que la gente sepa. Mi nombre es Sandra Vega, mi caso es de mi hermana, de Analía Vega, del 22 de agosto del 2013. Me llamo Claudia Fabiana Bazán. Soy mamá de María José Urbaneja, es una joven madre que falleció allá a fines del 2012 en manos de su expareja de 32 puñaladas. Mi nombre es Sonia Torres, hermana de Julia Torres, víctima de femicidio. Soy hija de Torres Julia, una de las víctimas de femicidio. Bueno, yo soy Maru Acosta, tengo 25 años, soy la hermana de Paola Acosta, que fue asesinada el año pasado, en el mes de septiembre. Soy víctima viviente de violencia de género. El pasado 12 de noviembre mi expareja me prendió fuego a mi casa con mis 2 hijas adentro. Y realmente es el momento histórico, ideológico, para presentar todas las denuncias y vencer en la República Argentina la violencia de género. Hoy fue Paola, fue Chiara, Marita, pero mañana puede ser tu hermana, tu prima, tu hija, tu mamá. Así que es importante que participemos todos. Con la bandera de ni una menos. Para que no haya ni una más. Si nos unimos y trabajamos en conjunto, lo vamos a poder lograr. En Argentina, cada 30 horas es asesinada una mujer por el solo hecho de serlo. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. ¿Y sabes por qué no se puede esperar ni un segundo más? Porque en el informe que escuchamos recién, que no lo hicimos hace tanto, dice que matamos a una mujer cada 30 horas. y eso ya es mentira. Hoy es cada 18, y mañana, por eso piden a gritos que dejemos de matarlas y se desgargantan con el ni una menos. Y ya que ahora tenemos tema para el capítulo de hoy, pensaba desde cuándo arrastramos semejante sufridero, porque ellas salieron a la calle entre todas, desesperadas, pero tengo la idea de que no fue hace tanto. Digamos, esta escalada de femicidios y el basta en las marchas, ¿es algo de nuestros días o acaso las asesinamos a lo largo de la historia? Digamos, ¿tuvimos que salir recién ahora a canto pelado que denuncia para bajarle el copete al macho, al machito del barrio, pero la matamos siempre? Porque este programa remoja las patas en el hoy, es verdad, en lo que nos pasa ahora, pero es esencialmente un programa de memoria. Entonces, da para sospechar, ¿no?, que no es nada nuevo el asesinato a la mujer, que no son una primicia, digo, los violentos, los manipuladores, los cínicos, los asesinos, el machismo desbocado, ¿no? Y menos que menos, no es un descubrimiento de la víctima de todo ese odio. Ellas, bien abajo en esta relación de poder. Y pienso, mientras me escucho decir esto, si no es nuevo el grito y no es nueva la violencia machista, ¿qué hago con mis libros de historia, por ejemplo? Digo, acá ponemos voces y pensamientos de historiadores que uno cree valientes, transformadores, pero podría resultar que no son tanto, ¿no? ¿Han dicho algo? ¿Dedicaron alguna página de sus libros a esto? Habrá que empezar de nuevo a revisar hasta las propias raíces. Mira vos, que uno presentía como progres, supongamos. Tiramos la biblioteca entera. Y ya que hablamos del paso del tiempo, de la historia, del hoy, escribiendo reciencito nomás, sobre lo que estamos hablando, pongo la palabra femicidio en el Word, el programa de texto, y me la subrayó en rojo. La corrijo, por las dudas, escribo feminicidio. Otra vez, en rojo. O sea, el diseño de la tecnología actual no reconoce la palabra. No reconoce el crimen. ¿Cómo nombramos al femicidio entonces si nuestras herramientas los desconocen? ¿Cómo las nombramos a ellas? ¿O será que con los libros irá a parar también la computadora? Por eso, que sean ellas mejor las que cuenten, Eva Giberti, Dora Barrancos, Ingrid Beck y Rita Segato, ¿cómo y desde cuándo? La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchino y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La violencia contra las mujeres es la hija predilecta del patriarcado y del machismo. El nuestro es un continente que ha sido civilizado, entre comillas civilizado, ha sido invadido por los conquistadores que venían de España, grandes patriarcales, grandes machistas, y entonces todo el continente latinoamericano es un continente donde la violencia contra las mujeres está muy instalada. Esa violencia machista es una construcción que está hecha por varones y por mujeres. Yo creo que es importantísimo situar todas las violencias, y la violencia de género también, en la fase histórica y ver cómo se expresa el poder, porque la relación de género es primeramente un lenguaje de poder, es una relación de poder, una estructura relacional de poderes diferenciales, de asimétrica, que se expresa ahí. Pero esa relación de poder es afectada por la economía, es afectada por la fase política, en fin, por la fase histórica con todos sus elementos. El siglo XIX fue especialmente duro con las mujeres. Era muy común pensar que las mujeres éramos mucho menos inteligentes que los varones. Voy a recordar a Gustave Le Bon, un sociólogo francés que decía que la inteligencia femenina se compadecía con la de un gorila. Y había que ver. Por eso es insuficiente un análisis de la violencia de género que no está colocada en ese contexto histórico. y en la relación de género el poder se expresa actualmente como dueñedad. Potencia es dueñedad, es señorío sobre un cuerpo. La presión por ejercer un señorío, porque el señorío, la dueñedad, es la forma que el poder tiene en esta época en que vivimos. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Creo que estamos en otra fase histórica, en otra fase del capital, donde esa dueñidad se expresa en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres y de todos aquellos que son disidentes, divergentes con relación al mandato de dueñidad, que es el mandato patriarcal. La dueñidad es la forma extrema del patriarcal. El sistema patriarcal también excluye a las otredades que no tienen la misma cartilla masculina. La violencia de género comienza entre los hombres, en la jerarquía masculina y en la obligación de algunos hombres darles muestras a otros hombres que pertenecen a la cofradía. Entonces, la primera forma de la violencia de género es intragénero, entre los hombres, pero por la estructura extremadamente jerárquica y corporativa que tiene la masculinidad. La violencia machista es federal y es transversal. Atraviesa clases sociales, edades, lugares de residencia, niveles educativos. No distingue. Necesitamos parar, ocluir definitivamente la violencia contra las mujeres. Hemos andado un largo camino, pero faltan muchísimas cosas para conquistar la completa equidad entre los sexos. Uno de los problemas que yo veo, los errores de algunos feminismos, es considerar el tema de género como un problema entre hombres y mujeres. Aprendieron En mi barrio hay una cuadra larga, o larga para lo que es una calle de pueblo, y hay un gran paredón. Ahí se pegan los afiches de campaña, se pegan carteles de peñas o algún show, pero además hay una frase escrita, pintada a brochazos. Dice: en vez de enseñarnos a las pibas a no ser violadas, enseñen a los varones a no ser violadores. Porque cuando los medios callan, la sociedad calla, los padres, los tíos y las tías, los vecinos, la almacenera, cuando todas y todos silban bajito, las paredes cuentan, las paredes hablan. En vez de enseñarnos a las pibas, dice, quiere decir que esas pibas se juntaron una noche para decir eso, para que eso quede ahí, y no esperaron ningún informe ni columna de género en cualquier empresa de comunicación que vende la noticia, cuando ya no hay tiempo a nada, ¿no? Cuando es tarde, como decíamos hoy, y hay que seguir haciendo cuentas en este Ni Una Menos. Mirá lo que titula Clarín, Tandil. Se conocían de chicos, fueron novios, y la mató porque ella lo dejó. Las pibas que pintaron el paredón saben bien que no pueden esperar mucho de una de las voces cantantes que legitima la violencia del machismo. La mató porque ella lo dejó. Entonces sí, él no es el violento, el asesino, sino que ella es la culpable. Y si vos sabés que si nos tomamos el trabajo de recorrer algunos diarios o portales, o de escuchar al vecino, ¿no?, gente de bien, vamos a ver que la mujer que este tipo mató en Tandil no es la única mala víctima, digamos. Porque apenas se empieza a saber de un femicidio, ya comienzan las conjeturas para justificar el crimen. Si no estudiaba ni trabajaba, si vivía en una barriada, si consumía, si había subido una foto posando a una red social o arrugando la boca en un beso. Todas malas víctimas, ¿no? A menos que los medios nos cuenten que vivía en un barrio céntrico de la capital federal y que estudiaba y que tenía amigas y amigos y proyectos. Ahí se ablanda la cosa, ¿no? Hasta los fiscales y las fuerzas de seguridad se ponen a disposición de la investigación para lo que mande el Estado. Pero desde el grito colectivo, que es mucho más abrasador, se grita cada vez más fuerte. De última, esto quedará para los grandes medios y los tilingos chiquitos. Porque no se puede esperar, porque es urgente y porque el peso de los números de este año ya se siente, seguimos haciendo cuentas. Solamente de enero a noviembre del 2017 hubo 254 femicidios. Según este registro nacional, elaborado a partir de medios gráficos y digitales, 254 mujeres fueron asesinadas en menos de un año en Argentina. Impresiona la cantidad, claro, y las denuncias previas registradas y lo desprotegidas que estaban, pero paraliza también lo no sabido, lo silenciado, lo mentido, lo negado. No, ¿qué digo paraliza? Nos mueve. Sí, nos mueve, nos saca a la calle, nos incomoda, es verdad, nos interpela, nos hace mirarnos, nos hace preguntar: ¿y vos? ¿Dónde estás? ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡No queremos! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡No queremos! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡No queremos! ¡Vivas! Contanos por qué están acá hoy en Ni Una Menos. Bueno, lamentablemente es una fecha en la cual nosotros reivindicamos y estamos en la calle. Es una fecha dolorosa para nosotras. Es sobre los distintos femicidios que han aparecido en la Argentina y descontextualizar que no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica. Lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo, ¿no? El cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, como el territorio para poder violar, de matar, violentar, empalar, descuartizar, quemar. Mi nombre es Gabriel López, hermano de una víctima, Gisela Alejandra López, una chica brutalmente asesinada en Santa Elena, Entre Ríos, Departamento de La Paz. Yo soy Belén Saracho, hermana de Carolina Cintia Saracho. Caro tenía 29 años, fue víctima de femicidio el 21 de enero del 2017 en la provincia de Salta. Yo vengo porque mi hija fue muchos años golpeada, hice cantidad de denuncias, nunca la policía hizo nada, hice una perimetral, tampoco respetó la perimetral, venía cuando él quería, el patrullero nunca vino, y siempre la agarró a los golpes a ella. La verdad que se han hecho muy mal las cosas por parte de la policía local también, porque cuando fuimos a radicar la denuncia el día 23 de abril, nos dijeron que Gisela se había ido con un macho. Esos términos usó el policía, Romero. Y se lo dijo a mi vieja, yo estando presente ahí cuando fuimos a radicar la denuncia. La buscamos por los boliches, por toda la zona. Yo sabía que a los violadores los cuida la policía, la justicia. Yo me llamo Tuzarra y tengo 16 años y vine a la marcha por todas las mujeres que murieron a mano de hombres violentos, por la justicia que no hizo nada y podría haberse evitado, por el acoso callejero que sufre todo el tiempo las personas, las mujeres sobre todo. Mi nombre es Silvio, vengo acá por... en casa sufría violencia a mi mamá y bueno, hoy vengo a representar eso, a mi vieja, que sufrió tanto, tuvo un tiempo muy largo con un monstruo al lado, una persona, la verdad. Nosotros también somos víctimas de femicidio, los familiares. Porque vos cuando te pasa algo así, dejás todo. Yo dejé mi hija y me fui a Salta. Todo dejamos, laburo, dejamos todo. Teniendo, corriendo el riesgo de perderlo todo. Pero no me importó. Estas cosas pegan y mucho. Mi vida ha dado un giro inesperado. Porque fue un golpe muy duro para toda la familia, para todo un pueblo, para toda una provincia, porque fue un caso con mucha repercusión. Y hoy, lamentablemente, Ni Una Menos es una fecha en la cual salimos, pero no solamente las que estamos en contra de la muerte y el daño y la violencia a las mujeres, sino es una acumulación de luchas de las mujeres históricas, de las feministas, organizaciones sociales, organizaciones de movimientos, colectivos de mujeres. Es una acumulación de lucha que hoy se representan y que decimos estamos hartas y decimos basta, basta que nos maten, basta de precarización de la vida, basta de precarización laboral. Queremos políticas que verdaderamente apunten a la vida mejor de las mujeres. Caminar. Caminar sostenida. Caminar sostenida por el rumbo del atajo, sostener la caminata del rumbo por el atajo, atajo el rumbo, sostenida caminata, rumbo de ritmos, en el atajo hecho camino, ritmo de atajo, cuando el camino es sostenido rumbo. Caminar sostenida por el rumbo del atajo, sostener la caminata del rumbo, por el atajo, atajo el rumbo, sostenida caminata, rumbo de ritmos, en el atajo hecho camino, ritmo de atajo, cuando el camino es sostenido, rumbo. Caminar, caminar, caminar, caminar, caminar. Lo que se dice un día de miércoles, che. Encima a estas se les ocurre hacer una huelga de mujeres donde se ha visto. Habrá dicho alguien, y acá se vio hombre. Déjeme que le cuente. El miércoles negro se le llamó. Fue en octubre del 2016, un paro histórico de mujeres durante una hora. Le doblaron el codo al día y marcharon en todos los rincones de la patria. Si mi vida no vale, que produzcan sin mí, dijeron. Y salieron de cara a la lluvia. El miércoles negro nació después del crimen de Lucía Pérez, no sé si te acordás, la adolescente violada y asesinada una semana antes de ese miércoles negro en Mar del Plata. Desde el colectivo Ni Una Menos se llamó a parar y a levantar las banderas contra la violencia machista. Entonces, las plazas y las calles de los pueblos y las ciudades de Argentina se llenaron de mujeres vivas, repodridas, de que las maten. En La Plata, por ejemplo, la columna de gente fue desde la Plaza Moreno hasta la Plaza San Martín. En Resistencia, Chaco, la Plaza 25 de Mayo se colmó de estudiantes, empleadas públicas, docentes, militantes. En el mástil del acceso a Posadas, en Misiones, se juntaron para marchar hasta la Plaza 9 de Julio y hacer el acto ahí. En Corrientes, las mujeres con sus familias pidieron que se aplique la ley provincial de emergencia por violencia de género en Bahía Blanca, abajito de la provincia de Buenos Aires, con pancartas y fotos colgadas, llenaron el centro de la ciudad y el Palacio Municipal. En Ushuaia, ahí sí, bien abajo, fueron desde la avenida San Martín hasta la Casa de Gobierno. En Río Grande, ellas se concentraron en la Plaza Almirante Brown y la Plaza 25 de Mayo en Catamarca y en sus 16 departamentos. Y así, en cada esquina, en cada pueblo, en cada lugar del país. Porque tenemos eso, ¿no? Tienen eso también. En vez de apichonarnos ante tanto dolor, tanta negrura, nos volvemos más anchos, más anchas y resistimos. Ellas adelante, por supuesto, con sus paraguas, que de tantos que eran, parecían un toldo, ¿no? O de cara limpia a la lluvia nomás gritando, vivas, nos queremos. Desde aquel miércoles negro no llueven solamente gotas, como nos canta Wilson el payador, están lloviendo mujeres. Están lloviendo mujeres, un vendaval de polleras, risas, lágrimas, banderas desafiando a los poderes. Están lloviendo mujeres, se asustan las tradiciones, las viejas en los balcones no se mojan de mujer, no se animan a coger sus nuevas obligaciones. Llueven sin parar mujeres, mojan las plazas repletas, a cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres, se asusta la guerra santa, la lluvia de nenas canta, denuncia torrencialmente como un pañuelo valiente desatado en la garganta. Las columnas torrenciales empiezan a caer de a gotas, pisan las baldosas rotas y saltan las catedrales. Las columnas torrenciales avanzan regando el suelo, la lluvia se suelta el pelo frente al altar sacrosanto y parece mientras tanto que se está cayendo el cielo. Están matando las lluvias, por más que se quieran vivas, porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas. Para salvarse las vidas hacen lo que se les cantan y por eso se levantan, por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas, se vienen fuertes crecientes, mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas, son un río de estandartes, anuncian lluvia hasta el martes, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces, libertad por todas partes. Está lloviendo, mujer, nos están mojando a todos, felices codos con codos, son el amor con poder. Está lloviendo, mujer, dicen que no va a parar, el tiempo va a mejorar. Están lloviendo gurisas, están lloviendo las risas que ya no van a matar. A medida que fueron pasando los testimonios de hoy, las músicas, los relatos, pensaba en mí, en mi lugar, mi pequeña ciudad, mi barrio, ¿no? Porque el capítulo de hoy molesta, a quienes nos pusieron a andar en el país de los machos, que somos más machos y vamos de putas, los gritos de hoy suenan, por lo menos, inquietantes, ¿no? Y pensaba en mí, te decía, ¿por qué? Una vez, hace mucho tiempo, saliendo de un bar, vi como un pibe zamarreaba a su novia. Era una parejita conocida, o conocida como uno conoce a la gente en los lugares chicos de vista, digamos, y tal vez fue eso que los conocía, pero no solamente no hice nada, sino que ni me mosqueé. No me pasó nada. Y había un hombre sacudiendo a una mujer. Seguí caminando por la vereda de enfrente, nada más. ¡Qué pedazo de pavo! Y hasta es posible que lo haya visto más veces y ni siquiera lo recuerdo. Mirá lo que te digo. ¿Qué habré pensado en aquel momento, no? ¿La piba lo habrá cagado? La verdad, no lo sé. No sé, pero fíjate vos qué manera de encajonarnos en esta maquinaria del machismo violento y poderoso. Pasa esto, ¿no? En las comunidades, en los pueblos, el violento es el vecino, el tío, el padre de un amigo, el mecánico, el empleado. ¿Cómo abordamos el crecimiento que tuvimos como sociedad reconociendo el femicidio y la lucha del ni una menos frente a una violencia que está ahí nomás, doblando la esquina, que conocemos? Se hace difícil, ¿no? Bueno, para las comunicadoras populares no es tan difícil ni rebuscado, te diría. Las radios comunitarias de la patria andan llenas de mujeres, los barrios están llenos de mujeres y la resistencia cotidiana es contar su propia historia, la de al lado, la de más allá, repartidas por el país, pero juntas, en el decir y en el hacer. ¿Te crees que violentar es solo golpear? El control del dinero por parte del varón es violencia y abuso de poder. ¿Ves como dicen acá las chicas? Cuando una mujer avanza, ningún hombre se retrocede, ¿verdad, Alicia? Y sí, porque pensemos que cuando una mujer se tiene que ir del domicilio, se va con lo opuesto. ¿A dónde se va? Y lo que hacemos nosotros es un programa de mujeres. Es un programa acerca de género y diversidad. Y COCA es otro grupo que integramos mujeres de diferentes radios y colectivos de comunicación. Pero elegimos dentro de la gama de temas que podrían acompañarnos a las ideas del feminismo, entre comillas, elegimos algo que pueda entrar en la cabeza del barrio. Y a mí me gustó mucho cuando empezamos el programa. En realidad no dijimos vamos a hacer un programa de violencia de género, se fue dando. Cuando yo no estaba con Mariela, cuando ella tenía su programa, llegaron hasta recibir cartas y llamados de que dejaran de abrirle los ojos a las mujeres. Calladitas no nos vemos más bonitas, esta boca es mía. Lo que más tenemos, que a mí me ha tocado trabajar en Chacra, de la paga, o sea, al hombre tal vez hacemos todo el mismo trabajo, si hay que arrancar cebolla arrancamos todo cebolla, pero el hombre cobra más que la mujer. Problemas cotidianos, problemas, por ejemplo, hoy en día que se habla mucho de lo que es la trata. Sabemos que están apareciendo chicas que muertas en manos de sus compañeros o de sus novios o de sus parejas. Hubo 5 casos sin resolver, obviamente. Va, obviamente no. No sé cómo diría la palabra. Porque viene mi sobrina y me dice, no, porque mi compañera sufrió violencia de género. Y vos son temas que decís, bueno, lo vamos a tratar, la violencia de género en el programa. Todo lo que a las mujeres nos concierne en sí. Y también otro tema del que salimos a hablar, que también fue la primera radio que hicimos, fue el tema de la despenalización del aborto. Como decíamos al principio del programa, todos los días luchamos contra la violencia hacia las mujeres, pero hoy... Fue a partir del programa que se empezó a acercar gente, a partir del programa se propuso un ciclo también de cine como excusa, y a partir de ahí nos empezamos a organizar. Y hoy hemos conformado de algún modo un frente, se llama Frente Riojano Antipatriarcal. No sé cómo es en otros lados, pero siento que se está como difundiendo un montón de información, está corriendo... Y haciendo esto, radios en la calle, moviendo más allá de lo que se venía moviendo, ¿no? Y lo bueno también por ahí es que nosotros damos mucha información a dónde pueden recurrir las mujeres cuando tienen algún problema, y después que las encontramos son buenos los resultados. Que en definitiva es eso, es proporcionarles información. El ave que me dio el canto es para siempre mi nido. Las telas de mi panal recobrarán su dulzor. Este grupete de mujeres, súper intenso, que la verdad fueron experiencias todas de aprendizaje y increíbles, súper positivas. Y tuvimos una entrevista también de una compañera, una chica que se animó a contar su historia, que ella ya había salido, así que también al aire, y se animó, dio nombre, todo, no tuvo drama. Ella dijo que ella dijo, no, yo no tengo por qué tener vergüenza, que tenga vergüenza él. Así que estuvo bueno, porque ella se animó para que otras personas también se animen. Porque pasa esto, las mujeres tienen vergüenza de ser golpeadas, y en realidad es como ella decía, el que tiene que tener vergüenza es él, el que golpea, no la golpeada, la víctima. Hasta no hace mucho tiempo era una más y una más y una más. De pronto parimos el ni una menos y empezamos a hacer mejor las cuentas entre todas, entre todos, porque no se aguanta más. Porque cada 18 horas cae una mujer que es como el agua, y al final del día nos baldean las vidas. Pero para quien quiera revisar esas cuentas, restar el dolor y sumar la lucha, podrán contarlas. Cada vez son más en las calles, en las casas, en las plazas, en las escuelas, en todos lados, caminando, avanzando de a montones. Así que atajen nomás, machitos atajadores. Cien mujeres heridas avanzan con la cabeza gacha. Son 100 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. Arrastran el alma, arrastran el alma, arrastran el alma. De pronto, una detiene su caminata. Mira, se mira, acomoda el alma en su lugar. Son 90 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. 90 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. Arrastran el alma, arrastran el alma, arrastran el alma. De pronto, otra detiene su caminata. Escucha. Se escucha. Acomoda el alma en su lugar. Son 80 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. 80 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. Arrastran el alma, arrastran el alma, arrastran el alma. De pronto, otra detiene su caminata. Habla. Se habla. Acomoda el alma en su lugar. Son 70 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. 70 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. Arrastran el alma, arrastran el alma, arrastran el alma. De pronto, otra, otra y otra más detienen su caminata. Sonríen. Cantan. Acomodan el alma en su lugar. Son 60 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. 60 mujeres heridas que avanzan con la cabeza gacha. Arrastran el alma, arrastran el alma, arrastran el alma. De pronto otra, otra, otra, otra y otra y otra y otra más detienen su caminata. Gritan. Gritan por todos sus poros, sus verdades al mundo, para que el mundo las escuche. Acomodan el alma en su lugar. Son cientos, son miles, son millones las mujeres que avanzan con la cabeza alta, el alma en su lugar. A veces restar es bueno. Restar dolor. Sumar. Caminar con otras. Restar dolor. Sumar. Caminar con otros. Con otras. Caminar, caminar, caminar, caminar. Caminar, caminar. Y nos vinimos hasta acá a hacer más voces entre las muchas y muchas. Vinimos a ponernos más cerca, a sentirnos, a cuerpearla, a dejar de hacer cuentas o para que las cuentas cierren de una vez. Ni una menos es ni una menos. Y que no nos jodan con la matemática. La ciencia exacta no siempre es así, ¿sabes? Tal vez llegó el tiempo de no ser exactos y exactas. Nosotras y nosotros somos quienes tenemos que cambiar. Para estar acá, en el medio de este griterío, hay que cambiar. Hay que cambiarlo todo. Sí, todo. Y no un cambio como un eslogan berreta. Cambio como transformación. Lo que se te ocurra, cambiarlo. Dar vuelta a la cabeza, el cuerpo. Dar vuelta a la cosa. Transformar. Hicimos cuentas, restamos y sumamos. Desde acá, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Ezequiel Vera, Yamila Gaiser, Puchero García, Sofía Lovisek, Nicolás Crespian, Beatriz Capese y Román Solsona. Cambiarlo todo para transformar algo en la tierra detrás de mis ojos.